야야 예로인 눈바닥에 너의 마음이 연대라오래. 야야 예로인 눈바닥에 너의 모상별 연대라오래. 야야 예로이 뚱바닥베 우예 무바라베테 연대라우레. 비차날 me sorprende. La comunidad Aba Guaraní surge del descarte, despido indiferente de los ingenios azucareros que reemplazaron a sus esclavos indígenas por maquinaria que funciona a gasoil y veneno en los años 70. Desplazados de sus tierras, recibieron el cobijo de los curas franciscanos en el pueblo de Irigoyen y en Pichanal. Desde entonces, 12.000 aba guaraníes viven en casas de madera y algunas de cemento. Mi nombre es Martín Caserta, soy sacerdote franciscano. Vivo hace ya 4 años en una comunidad indígena aba guaraní de Misión San Francisco, Pichanal, Salta. Creo que es una comunidad donde el dolor y la fiesta siempre están de la mano, ¿no? nunca se quedan mirando solo el dolor o solo la fiesta, sino que tienen esa capacidad de poder articular las dos cosas. Hay un tiempo para el dolor, pero hay un tiempo para la fiesta. Bueno, Karma Opaite, buenas tardes a todos. Y bueno, nos encontramos aquí en la orilla del río Bermejo, un río muy importante del país, quizás. Y yo soy de la etnia aba guaraní. Mi papá fue paraguayo, guaraní paraguayo. En la guerra del Gran Chaco, de muy jovencito se escapó de ahí y vino a parar en la zona del Ingenio San Martín del Tabacal. Algunos pibes en la esquina toman vino en caja y tienen motitos, pero no hablan guaraní, perdieron el idioma. En Pichanal desde hace un año hay paco. La peste base vino a terminar de prender la mecha de un sinnúmero de ausencias. Tengo una hipótesis. Creo que cuando uno quiere ver qué pasa en una familia, tiene que hablar con el adolescente de la familia, ¿no? En cualquier familia, ya sea Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja o acá. Y el adolescente no tiene problema en decirte lo que pasa, porque el adolescente está adolecido, está viviendo en carne viva la propia vida. Entonces no tiene filtro para decirte lo que pasa. Y bueno, en nuestra comunidad no es exenta esa hipótesis, por lo menos, ¿no? El adolescente te dice acá que su papá, su abuelo, su vieja y su abuela se rompieron el lomo laburando por un sueldo pseudo esclavo durante años, y te dicen ir a trabajar a la finca por 200 pesos. Yo no quiero eso. Entonces hay un grupo de jóvenes que por ahí como que están buscando nuevas formas o alternativas para vivir de otro modo, estudiando, queriendo salir quizás de la finca. A otros que no pueden por razones económicas o no pueden por razones físicas, porque cuando uno sufre la desnutrición, como bien sabemos, hasta los 4 años está toda la carga de sinapsis neuronal, y si hasta los 4 años no hubo comida, el cerebro ya empieza con -10. Y después hay un grupo de jóvenes que está anestesiado con la droga, con el vino, y bueno, y que le pone pausa a su vida. A algunos le cae el clic cuando son papás y dicen, uy, ya soy papá, me tengo que rescatar. La paternidad o la maternidad son clic para muchos jóvenes, ¿no? Donde dicen, uy, no, ahora me tengo que rescatar, o por mi hijo lo voy a hacer. Lo voy a rescatar por mi hijo o por mi hija. ¿Qué papel juegan las historias originarias en esta grieta entre el pasado y el futuro? Los pobladores de Pichanal luchan contra dos frentes al mismo tiempo. Por un lado, pelean contra los mismos demonios del mundo moderno que cualquier argentino en la periferia de la existencia. Y por otra parte, intentan no desaparecer culturalmente. Porque los chiriguanos que saben que si dejan de hablar, si pierden sus palabras, pierden su existencia. Y yo creo que todos quisieron ser ajenos al otro, quiere ser como gente criolla, yo no sé si es vergüenza, y no quiere escuchar lo que se habla en idioma, porque varias veces yo quise hablar con alguien y se hacen indiferentes y no quieren hablar, no quieren escuchar. En cambio yo no, yo con mi hijo siempre he hablado, he andado por todo lado, pero nunca he querido dejar de hablar. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Yo tenía a mi tía que me decía, nunca me olvide de la palabra, mi niñez, porque ese es el principio de nosotros. Si vos dejás de hablar, va a dejar de sentir quién sos. Va a querer ser otro, pero te vas a desvirtuar y no vas a saber cómo definir qué es lo que se quiere decir. Y ellos me decían en guaraní, ya niñe jeco tenonde, ya niñe jeco yandeipu, ya ne mumunanta, y cabi jeco buena, ya niñe jeco, jeco cabi, jeco ya ne plano, vaitume ya niñe ya, vaitume y cabi ya ne plano. ¿Qué es lo que me dice? Que la palabra es vida y la palabra es seguro. Y si nosotros dejamos de hablar, ya la naturaleza tampoco te va a dar los conocimientos, la sabiduría. En cambio, si vos hablas el guaraní, hablas el idioma de nosotros, siempre vas a tener la paz, la tranquilidad, la seguridad en vos misma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos presentes ahí. Me acuerdo cuando fui a la primera vez a la escuela, cuarto grado, me acuerdo, entré y justo llegué un poquito tarde, porque el director era muy recto, y estaba ahí, en el portón, y yo llego y dice, ¿por qué viene tarde? Me dormí, padre, le digo, bueno, venga para acá, y me hizo parar en el mástil, y bueno, comienza a cantar, cante en idioma, el himno en idioma guaraní, en Nava guaraní, y ahí que me estaba retando, no, yo no sepa, y justo viene la vicedirectora, no, el chico es nuevo. Ah, entonces desde cuarto grado, que me lo sé de memoria hasta ahora, y en todos los actos canto el himno. Indújanse ombue tambia, oricatu, oricatu, oricatu, indujea poemondo ipoicua, peyugenta pentiño icabi, gaihenda imporaente huipea, tentareta pentigua, huye llora huerupe modeñe, tuicha tenta argentino salud, tuicha tenta argentino salud, huye llora huerupe modeñe, tuichate en argentino salud, huye llora huerupe modeñe, tuichate en argentino salud, tiñararoki yapua oreroi kohobae oreroi kohobae ñankare wajerobia yaikota tumpare yaiko ñamano tumpare yaiko ñamano tumpare yaiko ñamano pum pum pum pum pum pum mono cuentero eléctrico rojo mono cuentero eléctrico rojo.